dentro del universo. La realidad de las cosas es que estas mismas cosas coexisten todas dentro del universo, y estas las tenemos hechas en objetos creados mediante nuestra mente que actúa en cada individuo que puede observar o sentir de alguna manera lo que acontece y de ahí llegar a una realidad creativa o sea surrealista y filtrar los conocimientos y hacerlos a su medida partiendo de la base de algo totalmente irreal, a algo totalmente hecho por así decirlo. Por ese motivo es que hay realidades paralelas forjadas por el pensamiento, que este mismo une a toda la humanidad dado de que es por naturaleza el pensamiento el primer comunicador por excelencia. Es de ahí donde nacen los inventos, la tecnología es una interpretación de nuestros pensamientos como así también nacen las ciencias y el arte. Nada se puede separar, es que nada está aislado, pasemos por delante de una radio mal sintonizada y escucharemos estática, cuando hacemos de antena a la televisión o cuando no entendemos todavía el fenómeno de Internet cuando existe la certeza de que tenemos un correo. Un fenómeno ya satelital estamos viviendo que cosmológicamente hablando incide más por las noches las ondas pero con la pantalla prendida siempre hay un sol. Por otra parte y volviendo al fenómeno del pensamiento van surgiendo nuevas oportunidades, renovaciones evolutivas, que mediante una dinámica social que es imparable y que hace que esas casualidades adivinativas sean objetos de estudios muy rigurosos cuando solo existe en esta ocasión, en este contexto 6.000 millones de pensamientos neurotransmisores pensantes, es simplemente esa voz que nos guía en nuestros actos, esa voz interior instintiva que a veces no cumplimos, erramos o simplemente dejamos pasar, esa que cuida nuestra integridad se llama espíritu y la rige el alma que es la mente es como un juego de resonancia en todo espectro sensorial. Esto quiere decir cuando se juntan la existencia cósmica, animal, humana, magnética, donde coexisten todos los lenguajes y desplazamientos es ahí por lo menos en el ser humano el resto del porcentaje utilizado por la mente es denegado por una estructura social establecida por conveniencias y por miedos o ambas a la vez. Son todas unas realidades paralelas, basta contemplar desde lo alto cómo es una ciudad, sus calles, el andar de la gente, la interacción con los medios de vida, para entender lo creado en sociedad por nuestras mentes o alma. Pero hay cambios. Son las tendencias de la moda en donde se abre el espectro hacia lo nuevo y la sociedad deja entrar lo que fue una irrealidad combinado con un sentido surrealista que se convierte en realidad certera sin lugar a dudas. Por eso los cambios constantes en las ciencias y en el arte y en todas las extensiones creativas, por eso es que las cosas se aceptan a diferentes velocidades en una sociedad. Es esto lo que marca la diferencia entre los individuos, generando estereotipos de tipo anomalitos, los cuales pueden ser sustituidos por la no existencia de los mismos estereotipos. Daniel Triunfo.